la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Confirmaron 4.231 nuevos casos de coronavirus y 40 muertes en las últimas 24 horas. El total de infectados asciende a 126.755. Ya fueron dados de alta 54.105 pacientes. El procurador bonaerense Julio Conte Grant tiene coronavirus. El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires está aislado y en buen estado de salud. Alberto Fernández dijo: "No creo en los planes económicos, sino en las metas". En una entrevista con el diario inglés Financial Times, dijo que en 2021 habrá una recuperación económica y habló sobre la deuda, Cristina Kirchner y Vicentín. En Inglaterra ya hablan de una imponente oferta del Leeds para que Marcelo Bielsa siga siendo su director técnico. El loco pasaría a estar entre los técnicos mejores pagos de la Premier League. Por la pandemia estiman que el desempleo habría superado el 15%. La construcción, la gastronomía y el sector hotelero fueron los rubros más afectados. La recuperación solo permitiría recortar esa cifra hasta 13,5%, según un estudio privado. Murió Marcos Gastaldi, empresario y ex marido de Marcela Tiner. Tenía 65 años y sufría mal de Parkinson. Con la conductora tuvo a su hijo Rocco, que en la actualidad tiene 18 años. Cuarentena en CABA. Retendrán las licencias de los conductores que no tengan permiso para circular. La medida regirá desde el martes. Buscan garantizar que se movilicen solo las personas autorizadas. La UIA rechazó la sensación estadocrática y pidió un sistema tributario amigable para las exportaciones. La entidad advirtió que el mercado interno no será suficiente para lograr la reactivación económica. Prendieron fuego a más de 40 autos secuestrados en un depósito de Villa Soldati. Los vecinos denunciaron que el hecho se relaciona con la ola de inseguridad que vive la zona. Los delincuentes hacen lo que quieren, aseguraron. Coronavirus en Corrientes, un chico de 16 años organizó una fiesta clandestina con 150 invitados. Los vecinos llamaron a la policía cuando escucharon música fuerte. El papá del joven dijo que el festejo fue hecho sin su permiso. Barcelona apabulló al Alavés. Lionel Messi metió 2 goles y es el Pichichi de la Liga. El argentino le sacó 4 tantos de ventaja a Benzema y logró un nuevo récord. Lionel Messi, sobre el presente de Barcelona, dijo: "Ya hicimos autocrítica y no hay más que hablar". Tras la goleada ante Alavés, el rosarino habló del cimbronazo que significó haber perdido la Liga a manos de Real Madrid. Quilmes, el hombre de 71 años que mató a un ladrón, se negó a declarar y seguirá detenido. 5 delincuentes habían entrado a su casa, lo golpearon y amenazaron. Quedó arrestado por el crimen por exceso en la legítima defensa, pero agravaron la imputación. Mentiroso, narcisista, intimidante, así describe Mary Trump a su tío. La sobrina del presidente estadounidense publicó un polémico libro sobre la vida del mandatario y su familia que despertó gran interés y ya es un éxito de ventas. Granizó en Santa Clara del Mar y hay alerta meteorológica en la costa atlántica. El servicio meteorológico anunció tormentas con fuertes vientos. Y bueno, los trozos de nieve que cayeron, o de hielo, realmente son impresionantemente grandes, El impacto del COVID-19 en las fuerzas de seguridad, más de 2.600 agentes infectados. Desde que el coronavirus fue detectado oficialmente en la Argentina, más de 2.600 efectivos de las fuerzas federales y de las policías de los distritos más afectados por la pandemia contrajeron el virus. Aunque el rol de los agentes abocados a la seguridad fue mutando, sigue siendo esencial para un país que transita uno de los momentos más difíciles de su historia y un escenario inédito para la mayor parte del mundo. En total, las fuerzas federales detectaron 829 positivos en sus filas, 135 gendarmes, 155 prefectos, 475 agentes de la PFA y 64 de la PSA. El número representa el 0,7 del total de efectivos, son unos 94.000 en total, un porcentaje que destacó la ministra de Seguridad Sabina Frederick el jueves en el Senado. La funcionaria evalúa el dato como positivo debido a la extrema exposición al virus que enfrentan los uniformados. Radiografía de la vuelta a casa por la pandemia, regresaron casi 206.000 argentinos. TN accedió a cifras oficiales de la Cancillería. La desesperación por retornar en marzo y abril y los viajes en avión, colectivo y barco. El Cerro Catedral se reactiva desde este martes con el turismo interno. El acceso estará restringido solo a aquellos que tengan pase de residentes. Los cerros Perito Moreno y La Hoya también se preparan para reabrir. El Cerro Catedral en Bariloche reabrirá para el turismo el próximo martes, después de más de 100 días de permanecer cerrado por las medidas de aislamiento social decretadas por la pandemia de coronavirus. Será solo para quienes tengan el pase de residentes. El Cerro Perito Moreno en El Bolsón y La Hoya en Esquel también están trabajando para retomar la actividad en las próximas semanas. Coronavirus, el análisis de la infectóloga Ángel Gentile sobre la pandemia, el logro de la meseta alta y un horizonte optimista para agosto. En una entrevista con el corresponsal, el programa de TN, la integrante del comité que asesora a Alberto Fernández, remarcó la importancia de la responsabilidad social en esta etapa. La infectóloga Ángela Gentile, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno Nacional, justificó la cuarentena escalonada que anunció este viernes el presidente Alberto Fernández. Según explicó, la Argentina logró llegar a una meseta que, pese a ser alta, comenzaría a bajar en agosto. En diálogo con el corresponsal por TN, la experta remarcó que la clave en esta etapa es el papel individual de cada ciudadano. Viene una fase que hay que tener clara la responsabilidad. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Distanciamiento social, uso de barbijo y lavado de manos advirtió Gentile. La infectóloga llevó tranquilidad a la población al explicar que estas medidas se tomaron en un escenario de aumento de casos, pero en una meseta, y aclaró: no estamos en una situación de aumento de casos descontrolado. El gobierno advirtió que durante la cuarentena crecieron los delitos de dinero fácil. El secretario de Seguridad explicó que replantearán la distribución de policías que asignan para el control y para la prevención de robos. El gobierno advirtió que se producen mayor cantidad de delitos en comparación con el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, que arrancó el 20 de marzo. El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, explicó que hay más casos de delitos que reportan dinero fácil. Dijo que replantearon la distribución de policías asignados a los controles por el aislamiento y al combate contra la inseguridad para tratar de revertir esta problemática. Explicó que registraron mayor visibilidad de delitos con respecto al principio del aislamiento y lo atribuyó a la necesidad de conseguir dinero fácil, a lo que se dedica el delito habitualmente y que no se notaba al comienzo de la cuarentena. Dijo que trabajan con todas las jurisdicciones para reforzar la presencia de las fuerzas para combatir la delincuencia, con énfasis en el conurbano bonaerense, una de las zonas más calientes por la inseguridad. Alberto Fernández impulsará esta semana la reforma judicial. Vamos a reconstruir el fuero federal, dijo. Dijo que planteará un reordenamiento que va mucho más allá de los tribunales de Comodoro Py y habló de posibles cambios en la Corte. Aseguró que ningún juez perderá las causas que tienen a su cargo y que su mayor preocupación es que nadie considere que la iniciativa es para garantizar la impunidad de fulano o mengano. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas, afirmó. Señaló que se trata de un proyecto tan ambicioso como necesario, porque, en su consideración, la justicia federal se ha exhibido con un funcionamiento defectuoso. Planteó que la reforma tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Explicó que se propuso hacer un reordenamiento de todo el sistema y que espera enviarla esta semana al Congreso. Dijo que el cambio que plantea es en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien. Adelantó que una de las cuestiones que incluye el proyecto es la unificación de los fueros federales y que avanzará en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la ciudad, que es algo que está pendiente. Aclaró que hay una serie de problemas que deben abordar. Ejemplo, la Corte Suprema, ¿está funcionando como debe? Para funcionar mejor, ¿hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario, afirmó en una entrevista a Página 12. Vilma Ibarra, sobre la reforma judicial, dijo: a nadie se le va a sacar una causa que esté investigando. La secretaria legal y técnica dijo que no hay ninguna posibilidad de garantizar impunidad ni de perseguir. Chiche Dualde, sin anestesia contra Eve de Bonafini. Habla desde el odio. La ex primera dama salió a bancar al presidente Alberto Fernández por las duras críticas que le hizo la titular de Madres de Plaza de Mayo. Las duras críticas que hizo Eve de Bonafini al presidente Alberto Fernández, resumidas en una carta firmada de puño y letra, siguen haciendo mucho ruido dentro del amplio espacio peronista. La que disparó sin anestesia contra la titular de Madres de Plaza de Mayo fue la ex primera dama Hilda Chiche Dualde. Hay personajes que se manifiestan desde el odio, por ejemplo Eve de Bonafini, porque lo que le pasó a ella le pasó a un montón de madres y han podido construir algo positivo y convertido en amor. no es la única que ha perdido a sus hijos. Un ejemplo es Graciela Fernández Meijide, Estela de Carlotto, las Madres del Dolor, las Madres del Paco, como tantas mujeres que lo han convertido, afirmó la exdiputada y exsenadora nacional del justicialismo. El protocolo para la vuelta a clase en Santiago del Estero. El ingreso no podrá coincidir con el horario pico en el del transporte público. Será obligatorio el uso del barbijo. Alcohol en gel, mesas separadas y paneles acrílicos. Esa será parte de la nueva normalidad para los maestros y los alumnos cuando regresen en agosto a las aulas en Santiago del Estero. El Ministerio de Educación de la provincia, gobernada por Gerardo Zamora, incluyó en el protocolo sanitario frente al coronavirus clases por turnos, circuito de ingreso y tapabocas obligatorio. Para evitar la aglomeración de personas, el ingreso escolar en la zona urbana no deberá coincidir con el horario pico del transporte público de pasajeros. La implementación del protocolo quedará a cargo de las autoridades de cada escuela, donde deberán cumplir con los 2 metros de distancia entre personas y, de ser posible, habilitar un espacio de llegada y otro de salida. Dentro de las aulas, la distancia mínima entre alumnos deberá ser de 1.5 metros. Algunos ya demarcaron en el piso los lugares para los bancos, aunque habrá turnos para las clases. Juana Viale le dedicó un mensaje buena onda a Andy Kuznetsov. Volvé, así competimos, bebé. Antes de arrancar la noche de Mirtha Legrand, le deseó una pronta mejoría a su rival del prime time de los sábados, que padece COVID-19. Se tentó, Jimena Monteverde se confundió al presentar el menú en la noche de Mirtha Legrand. La chef tuvo un pequeño lapsus durante el último programa. Lo superó a pura risa y humor. Un gendarme mató a un delincuente en Parque Chacabuco. El efectivo fue sorprendido por 4 ladrones que le robaron la mochila. 3 de ellos están prófugos. Así, este gendarme mató a balazos tras un asalto y tiroteo a uno de los 4 delincuentes... que le robaron la mochila en Parque Chacabuco. Recibió un culatazo, sacó su arma y se enfrentó a ellos. Los cómplices del ladrón asesinado están prófugos. El robo fue el viernes, pasada las 19:30, en la esquina de Balbastro y Biaujev, donde 4 delincuentes que iban en un Volkswagen Golf Tren blanco interceptaron al gendarme, que estaba de civil y caminaba por el lugar. 3 se bajaron del auto con armas de fuego y le exigieron que les entregara la mochila que llevaba. El gendarme accedió y recibió un culatazo en la cabeza. Sacó su arma, se produjo un enfrentamiento y el gendarme mató a uno de ellos. Los ladrones huyeron en el vehículo y el efectivo hizo la denuncia en la comisaría de la zona. De cazadora a proteccionista, Victoria Banucci tiene un emprendimiento eco-friendly en Estados Unidos. Luego del escándalo que provocaron sus fotos con animales muertos como trofeo, la ex de Matías Garfunkel cambió su modo de vida. Domingos de verano, la foto de Antonella Roccuzzo en bikini revolucionó las redes. La rosarina publicó una imagen en pleno verano europeo y recibió miles de elogios, de los más variados. En apenas 40 minutos, la publicación de Antonella Roccuzzo recibió más de 320.000 likes. La rosarina compartió una foto suya con un topless y un mini short en el calor europeo y escribió: "Domingos de verano". Con una bikini negra y un mini short de jean, Antonella posó, al parecer, al costado de una pileta bajo un clima perfecto. A los 50 años, Naomi Campbell volvió a desnudarse para una campaña. la icónica supermodelo derrocha sensualidad frente a la lente de Steven Meisel. Isabella Icardi estrenó su enterizo Gucci en París. La hija menor de Wanda Nara heredó la pasión de su madre por la moda y se luce con un traje de baño de lujo. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Un presidente vacilante y sumiso ante el fuego amigo, así se expresó Nelson Castro. Frente a las críticas internas, Alberto Fernández debió salir a aclarar y justificar algunas de sus decisiones. Si su destino es ser el émulo de Cristina, lo único que le espera es más fracaso. El gobierno que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner parece atravesar un momento de tensión. Los cruces y diferencias a través de declaraciones en las redes sociales exponen cada vez más las distintas posturas que conviven en el frente de todos. Durante la semana, el jefe de Estado fue cuestionado por haber invitado a los principales referentes de la economía a la celebración del 9 de julio, por reunirse exclusivamente con los legisladores de Juntos por el Cambio y por expresar preocupación respecto a la situación en Venezuela a partir de un nuevo informe de la ONU. En su programa, el corresponsal, el periodista Nelson Castro, realizó un análisis sobre estos hechos que catalogó como inquietantes y preocupantes y explicó cómo todo lo acontecido pone en evidencia la esencia del kirchnerismo. Las frases más salientes de Nelson fueron: me inquietan las actitudes últimas del presidente de la República. Su actitud vacilante al intentar defender o justificar la decisión correcta que tomó el gobierno argentino de condenar las violaciones a los derechos humanos que existen en Venezuela. En Venezuela hay un régimen cívico-militar que tiene fachada militar, persecución a periodistas, a disidentes, dificultades para la libre expresión y encarcelamiento de políticos sin el justo proceso. Me inquieta también escucharlo decir al presidente, decir que ahora la entiende a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al memorándum de acuerdo, que por suerte no se concretó, entre Argentina e Irán a propósito del ataque terrorista contra la AMIA. Debería preguntarse y explicarnos qué es lo que ahora entiende. El pacto que fue denunciado valientemente por Pepe Leayev buscaba una sola cosa por parte del gobierno de Irán: la impunidad. No había ninguna posibilidad de lograr justicia. Además, dijo Nelson, resulta llamativo este cambio de posición del presidente, teniendo en cuenta que cuando él fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, acompañó la decisión de rechazar el contacto con Irán, que también en ese momento intentó acercar posiciones. ¿Qué le está pasando al presidente de la República? Cuando fue consultado por las críticas que recibió por parte de Ebe de Bonafini, Alberto Fernández dijo que lo acusan de dialoguista, y eso es dentro de su gobierno. Acusar a alguien de dialoguista en política es como acusarlo de ser honesto. Me inquieta que el presidente se vaya mostrando cada vez más tolerante o sumiso ante eso. Me inquieta esta actitud suya complaciente y tratando de justificarse frente a las críticas duras del kirchnerismo, que son absolutamente equivocadas. Estos hechos no ponen frente a la posibilidad de la vuelta al pasado. Macri y Cristina Fernández son sinónimos de fracaso político. Alberto Fernández prometió algo distinto, pero si su destino es ser el émulo de Cristina, lo único que le espera a él y a nosotros como argentinos es más fracaso. Cadena de oportunidades. Dan trabajo a personas con discapacidad que ayudan a adultos mayores con la tecnología. Con la inclusión como bandera, la ONG Inmigrantes Digitales intenta acortar las distancias en época de aislamiento. Tremendo accidente de Marc Márquez en el Moto Gran Premio de Jerez. Terminó fracturado. El catalán salió despedido cuando faltaban 4 vueltas para el final y estaba en tercer lugar. Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de Hungría y alcanzó un récord de Schumacher. El Leeds de Bielsa, mientras tanto, celebró el ascenso con una victoria y un pasillo de honor. Derrotó por 3-1 al Derby County, que previamente lo había homenajeado por haberse consagrado campeón. El plantel de Barcelona ya tiene consensuado quién debería ser el próximo director técnico, asegura un medio español. El diario Mundo Deportivo indica que los jugadores del equipo quieren a un exfutbolista que pasó por el club e incluso fue compañero de Juan Riquelme. Setién está en la cuerda floja. Un asteroide gigantesco y potencialmente peligroso se aproximará este viernes a la Tierra. La NASA advirtió sobre la presencia del cuerpo rocoso que mide 170 metros de alto y se mueve a 13 kilómetros y medio por segundo. Científicos de la NASA advirtieron sobre un gigantesco cuerpo rocoso que pasará cerca de la Tierra este viernes. Se trata del asteroide 2020 ND, al que clasificaron como potencialmente peligroso. ¿Cómo afecta el uso excesivo de pantallas a los más chicos? La tecnología ayuda en el día a día, pero utilizada en exceso puede favorecer el individualismo y afectar el potencial creativo. Tumor en el corazón. ¿Cómo es la afección por la que fue operado Neri Pumpido? Es poco común y se puede clasificar en primario si se originan en el corazón o secundario si es un tumor por metástasis que proviene de otro órgano. Neri Pumpido, actual entrenador y ex campeón del mundo con la selección argentina y River, en 1986, fue operado de un tumor en el corazón en Santa Fe. Es un diagnóstico extremadamente raro. Los tumores cardíacos se pueden clasificar en primarios, si se originan en el corazón, o secundarios, si son tumores por metástasis que provienen de otros órganos. ¿Cómo será el mercado laboral post-pandemia? El gran desafío es lograr un equilibrio entre lo personal y lo laboral. La inteligencia artificial es una revolución que cambiará la forma de trabajar y la forma en la que vivimos. Teletrabajo en Latinoamérica, la necesidad de garantizar la conectividad. Los problemas de acceso a Internet en la región no son nuevos, pero la pandemia los expuso como nunca. Un aforismo para Roberto Fontana Rosa. Se cumplieron 13 años de la muerte del genial escritor rosarino este fin de semana pasado, una vida que demuestra que la eternidad solo pertenece a los creadores. Compró atún en mal estado y decidió crear una app que reconoce la calidad del pescado. El programa TN Tecno habló con el creativo japonés que desarrolló TunaScope, una inteligencia artificial que inyecta tecnología en un área muy específica de la gastronomía. Creo que influiría positivamente en los consumidores, dice. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.